fue Toda la larguísima la grabación. grabación de toda la hora, pero en fin. Es un sistema político de los más antiguos del mundo, de los más viables del mundo, perfectamente funcional, donde hay una representación política Sí. que dirías, bueno, o sea, inmaculada, ¿no? Si tienes una oficina en cada circunscripción y te pelan y puedes ir y aún así. Con lo cual, pues hay que analizar. O sea, esto es como si tú dices, pues tengo un cancercito, pero a lo mejor se me cura. Sí, pues ahí está. Pues si no vas al oncólogo, malo, ¿no? Pero, Entonces. ¿qué es cancerígeno entonces? Porque si te pones a ver el hoy por hoy, abres el periódico, ¿qué es lo que lleva Pero, a que sea el régimen que sea, haya esta desafección? Pero. es un muy buen punto. ¿Qué te parece si ahora que vienes tan seguido, nos vemos? Nos vemos en mayo, en abril, perdón, que vuelvo yo, y nos hacemos la misma pregunta. Porque sí hay que examinar un poco. O sea, yo, la idea nuestra de partida de Beatriz y mía es, primero, estos 2 meses un poco teóricos, que como ven, bueno, es una discusión Sí. más viva de lo que parece. Luego, hablar de casos concretos para poder articular una descripción global. Porque efectivamente es algo muy evidente que a nivel global, por lo menos en Occidente, en América Latina, hay otras esferas geográficas y geopolíticas que a mí la verdad pues que se me escapan por ninguna idea. O sea, yo no puedo hablar de África porque no sé, no puedo. He leído, pero pues como tantas cosas que se leen, que en Sudáfrica, que es quizás de la parte del Ecuador hacia el sur, la sociedad políticamente más articulada, ¿no? Del continente africano, aunque Ruanda también. Pero en fin, hay señales de una profunda desafección entre algunos grupos, negros o no. Entonces, pero yo no sé, realmente, pues, se van a tener que ir al Colegio de México a los de Ciencias Políticas y preguntarles, porque yo pues no sé. Pero sí se ve, mira, parece haber, adelanto una cosa, no digamos, parece haber un punto común denominador que la aplicación de las políticas económicas de austeridad llevan a resultados políticos, no estamos hablando de la economía, o por lo menos no de la macroeconomía, llevan a resultados discutibles políticamente, llevan a profundas desafecciones económicas. Claro, no todo funciona así, porque el Brexit no es exactamente así, Cataluña y el procés, que es otro proceso populista que tiene. En fin, que tiene rasgos progresistas, ya veremos. Autoritario, no, desde luego, nadie ha sido autoritario, aunque ahora hay un culto a la personalidad de Puigdemont, que es el presidente saliente, un poco sorprendente, pero en fin. Yo creo que los catalanes se tomaron la pócima esta de Obélix y todavía les dura, ¿no? Desde hace unos años para acá, pero en fin. Hablaremos, porque el procés tiene cosas interesantes, ¿no? Entonces, bueno, en general parece que la cosa va por ahí, como grupos amplios de población, que sea verdad o no, ponía, yo no sé si estaba hasta aquí, gracias, el ejemplo de Holanda, donde ninguna estadística te diga que hayan estado nunca en la vida en crisis, y sin embargo tienen desde hace ya tiempo dos partidos populistas, en este caso conservadores, no diríamos autoritarios, pero conservadores, ¿no? Partido para la Libertad. Cuando vean un partido político en Europa que en el apellido lleva libertad, échense a temblar. Porque normalmente no indica eso. Va por otro lado la cosa, ¿no? Pero bueno, el Partido de la Libertad de Geert Wilders y el otro que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y entonces, pues bueno, en Bélgica, por ejemplo, hay un nacionalismo, una parte del nacionalismo flamenco, Frans Belang, que es una cosa como para oírlos. O sea, y no es un partido menor, o sea, en Amberes llevan años en la alcaldía y Amberes no es precisamente una ciudad chiquita a nivel belga, ¿no? Entonces, esto te lo vas encontrando por toda Europa y, para gran sorpresa de todos, te lo encuentras en Estados Unidos cuando llega Trump después de Obama. Entonces, el análisis de momento, porque claro, todavía está el señor aquí y no parece que el tinte naranja le haya afectado a su capacidad vital, con lo cual, y en una de estas nos gana la segunda elección y lo aguantamos 8 años, eso ya veremos, ¿no? Entonces, fíjate, Estados Unidos es interesante, porque es muy evidente la desafección económica, tanto de grupos que participaban, digamos, de la industrialización, en la región de los Grandes Lagos, en la región, digamos, de la costa este, porque no solo Nueva Inglaterra, sino toda la costa este, Filadelfia, Baltimore, etc. y también en otras partes del país. Digamos que el dinamismo económico en Estados Unidos pues, se ha llevado en, desde luego, California, toda la costa del Pacífico y en algunos puntos de Nueva Inglaterra, ¿no? Pero como que amplias capas geográficas de los Estados Unidos y por tanto geológicas están ahí, ¿no? Y en Estados Unidos ahora mismo hay dos populismos. Y los dos, bueno, uno discursivamente porque está ocupando el espacio público de los mass media, de la televisión y de lo que ya escapa a toda la gente ya de una cierta edad como yo, que no lo entendemos, que son las redes de WhatsApp de los adolescentes y de los primeros jóvenes, Facebook y las redes sociales, ¿no? Y el Twitter y demás, que es un populismo progresista. El mejor ejemplo es, y además yo creo que es una brillantísima política y una brillante diputada, es Alejandra Osorio Cortés. Ocasio, que es una chica de Nueva York, de origen puertorriqueño, de lengua materna española, bueno, el español lo habla perfectamente, sin ningún problema, y que creo que es ahora mismo, desde la izquierda más radical, si la quieres llamar así, la respuesta más articulada al trumpismo. No ella sola, o sea, es toda una ala izquierda del Partido Demócrata que es, digamos, la gente que se va a que ya se había reunido en las últimas elecciones y que parece que se va a volver a reunir bajo la bajo el paraguas de Bernie Sanders. Alejandra es una, o sea, mire, igual no estaba previsto en los casos de estudio, pero puede ser interesante porque además nos vamos a ir acercando a la campaña política gringa. Es un caso de estudio maravilloso del populismo progresista, así casi perfecto. O sea, hace tic tic tic tic tic. ¿Pero por qué? Porque ella es licenciada en ciencia política. Entonces sabe perfectamente de qué está hablando. O sea, no porque sea licenciada, sino porque dice, ¿qué problema tenemos? Pues la solución es el populismo progresista. Bernie Sanders no es un populista. Es un ¿Pero señor... ¿Ellos dos van juntos? No, digamos no. Que pertenecen a la misma corriente, aunque hay diferencias no pequeñas. ¿Ella de alguna manera puede llegar a ser candidato? No, porque ella es diputada, es, bueno, diputada, está representante en la Cámara de Representantes por uno de los distritos de Nueva York, de Brooklyn, pero no me haga mucho caso. No, ella no parece que se vaya a presentar, a lanzar a la carrera presidencial, porque no tiene mucho sentido tampoco, digo. O sea, tiene 27 años, me parece. Es muy joven. Entonces... Ya ha habido más, o sea, en el último... Puede ser un contrapeso muy interesante para todo lo que está haciendo. Lo está haciendo ya. Si quieren, ahorita, cuando esté yendo a la UNAM, les voy a mandar... Miren, hay una revista que está siendo muy interesante en el panorama gringo porque sale en papel y la compran, lo cual ya es toda una cosa sorprendente. Papel, ¿no? O sea, sale impresa, ¿impresa? Y la compran. Sí. Es una revista que se llama a sí misma socialista, así con todas las letras, que reivindica el socialismo, no el populismo, no, socialismo marxista, sí, con todas las letras, ¿no? Y que tiene un éxito entre... ¿Y cómo se llama la revista? Se llama Jacobin, o sea, el jacobino, The Jacobin Magazine, pero nadie lo llama Jacobin. Y está siendo todo un éxito en un cierto ámbito social americano, pero lo que los sociólogos están viendo es que cada vez ese ámbito... en jóvenes entre 25 y 35, 40 años que viven en zonas urbanas, que han tenido educación universitaria, que están movilizados políticamente y que cada vez son más, o sea, que cada vez hay más gente que reúne ese perfil y que se sienten desafectos del resultado posterior a la crisis de 2008 en Estados Unidos, que tiene rasgos de la misma política neoliberal que se aplicó en otros lados para salir de la crisis, no todo, pero tiene rasgos, y entonces está creciendo. No digo que mañana ganen y que no se vaya a hacer gárgara dentro de 3 años. Digo que ahora mismo es un movimiento interesante y que tiene una serie de figuras que están, de forma bastante consciente, construyendo una hegemonía cultural. O sea, no es una cosa improvisada, sino que sí hay un plan. No hay alguien ahí moviendo los hilos, no, es todo un... Todo un nuevo consenso social que está además en una situación, claro, casi esto sería la mejor demostración, aunque hay que ponerla críticamente y en su momento lo haremos, de que el análisis estratégico y táctico del populismo progresista es correcto, porque dice, vivimos con Trump, o sea, Vivimos con Trump. Esta república la fundó Washington y Benjamin Franklin y nos ha llegado este tío. ¿Cómo puede ser esto? Entonces dice, bueno, pues entonces los cambios sociales solo funcionan con la tensión, con el conflicto. Con lo cual hay que enfrentarse. Lo bueno que dice que se enfrenten en la calle con armas. Entonces, discusión. Porque, no, es que esto es importante porque el populismo progresista, pero también el autoritario, el otro día les hablé por extenso, no articula el conflicto de forma violenta. O sea, violenta en la calle, rompiéndose la cabeza, ¿no? No, es una cosa que se queda, por supuesto se puede desbordar, pero que se queda. Fíjense la reacción, ¿se acuerdan esas manifestaciones que hubo en no sé qué ciudad? Charlotte, me parece. Sí. Que de repente no me acuerdo por qué, pero hubo unos grupos racistas del Ku Klux Klan que se juntaron y tal. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Aquí, ¿dónde entra? Porque ayer fui a ver esta película, la del infiltrado de Greenland. Green Book. Feliz tú que tienes tiempo de ir. No, no había ido al cine. Y verdaderamente, por ejemplo, es este rollo de blanco y de negro. O sea, no. Ellos quieren que Estados Unidos sea de blanco, como si fuera Hitler. Sí, sí. O sea, además, vi una imagen, porque yo no ni había leído el periódico, de cuando está esta reunión y llegan dos automóviles, atropellan a la gente, lo rodean y todavía un cabrón se echa en reversa. Claro. Y todavía Trump dice que no es para nada. Yo me quedé en impacto. Pero pues eso es. O sea, ¿y eso de qué forma parte de todo esto? Del desencuentro, del desencanto, de la desorganización. El Ku Klux Klan es una. O sea, uno de los conflictos fundadores del moderno Estados Unidos, ¿no? Digamos que se habla de un Estados Unidos previo a la década de 1860 y posterior a la década de 1860. No solamente por la guerra civil, que desde luego es la exacerbación de los conflictos, sino porque la década de 1860 en la historia de Estados Unidos es la que marca el inicio de la gran industrialización, que es lo que va a marcar en 50 años después, ¿no? hacia la Primera Guerra Mundial, el despegue de hegemonía económica total de Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos no se convierte como en la potencia de referencia en realidad, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pero digamos, es un actor al que ya nadie, ¿no?, le hace de menos después de la Primera Guerra Mundial, tanto otra cosa porque Europa ha quedado devastada. Pero ¿y este desmadre de grupo? Entonces, este desmadre de grupo está ahí. Bueno, claro, porque es que el conflicto que llaman los gringos racial, ¿sí?, nosotros lo adoptamos, no se ha resuelto. No, claro. No. Pero como no se ha resuelto, pues ahí sigue. O sea, por poner otra cosa menos dramática. ¿Por qué el nacionalismo catalán? Pues porque el encaje constitucional de Cataluña en el Estado español no se ha resuelto. Se ha intentado. No se ha resuelto. Se ha intentado, pero no se ha resuelto. ¿Por qué hay discriminación? Es que, claro, no se puede decir xenofobia, tampoco racismo, no sé, pero en fin. Prejuicios entre los italianos del norte y los italianos del sur, porque 100 años, 100, no más, 150 años después de la unificación de Italia, pues el problema del encaje del sur en el Estado italiano no se ha resuelto. Entonces, aquí vuelve a venir el politólogo que desde el fondo de la sala dice, oiga, usted tiene cáncer, no sé si lo sabe, pero yo le digo que usted tiene cáncer, entonces usted verá qué hace. Y hay, por ejemplo, claro, tiene sus desbordamientos, pero la famosa discriminación positiva se inventó por eso, porque se constató que el problema seguía existiendo. ¿Discriminación positiva? ¿Hay una discriminación positiva? Sí, fue una política. Cuando contratan más supuestamente, negros, blancos, o mujeres, o personas no con lo que se llama. Sí, bueno, este es otro debate no perfectamente interesante que prefiero no meterme porque efectivamente nos llevaría muy lejos. Sí, son políticas. Oye, dime una cosa, dime. Estar un agrónomo en Pemex, ¿qué, cómo considerarías eso? Bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que viene aquí. Digamos, incompetencia técnica probablemente. Yo lo llamaría incompetencia técnica, pero como yo estoy en el CONACYT, pues no me hagas hablar, que yo también tengo lo mío. ¿Pero no quiere decir lo mismo? No, hombre, no. No, no, la discriminación es positiva. Es esto, no, no, que tiene que decir que... Contratas a, digamos, que a la minoría desfavorecida. ¿Tienes? A ver. Es que ustedes recuerden que Luisa va a oír esta grabación. Y como haya este grigay, no va a oír nada. Pero es lo mismo discriminación. Decir, ¿para qué un técnico? Yo tengo una broma. Eso es un nombramiento. Eso se llama de otras maneras, todas bien conocidas y no tiene nada que ver con eso. ¿Nada tiene que ver? No, hombre. Ahorita que estaban hablando de la masa, dije, nuestros nuevos diputados, y eso, si le preguntas a uno qué es la masa, pues se van a decir que con lo que hacen el pan. Exactamente. Sí, claro. Como el ser, es el ser. La masa. Yo quisiera decirle que hay diputados muy buenos, y creo que los hay, pero muy poquitos. Pero muy poquitos. Pero no en México. No, de que hay gente valiosa, hay gente valiosa. Es decir, porque todos son iguales, es decir, todos los que han nombrado, ninguno encaja. No, es verdad. Bueno, excepto el de Hacienda, más o menos. Sí, no, pero por ejemplo, Luis Alcalde. ¿Quién? Luis Alcalde, la secretaria del trabajo. Bueno, pero hay joven también. Pero hay muchos, sí, bueno, pues sí, Beatriz, claro, es que... Bueno, mira, vamos a ver. Tener a... No, en amiguismo puede ser, en discriminación no. Ah, sí, ya, pero... No, sí, no, porque la discriminación se ejerce sobre un grupo minorizado. No nos vamos a meter ahora a definir qué es un grupo minorizado, pero... Y lo vamos a dejar ahí, porque es que si no, no vamos a liar mucho. Bueno, entonces, lo que quiero... Total es lo que andábamos. Es el líder, sí. Y, no, y era, más o menos, entonces... Era la desafección. Claro, ¿quién...? El estigma... La desafección en el caso del populismo progresista políticamente se va a expresar de forma colectiva. Es decir, se van a crear, por ejemplo, partidos nuevos. Se van a crear formas de participación política nuevas. Les voy a poner un ejemplo. Europeo, español, portugués, y alemán. Por ejemplo, la participación en colectivos ecologistas, pero no solamente para ir a quitar basura de las playas o del monte, sino como todo un programa de crítica a un modelo que ellos estiman capitalista, un modelo productivista, si quieren quitarle lo de la etiqueta capitalista, que en el análisis ecologista está drenando los recursos naturales, siendo estos, y bueno, en eso sí hay un consenso bastante general, finitos. Es decir, los recursos naturales no son infinitos. Hay la cantidad de bronce y de cobre que hay la cantidad de agua potable o de agua bebible que hay, y hay los medios tecnológicos que hay. Esto, por supuesto, hay posturas ideológicas contrarias que dicen que la capacidad técnica tecnológica del ser humano pues va a poder digamos ir más allá de la limitación de esos recursos y entonces, por ejemplo, por el reciclaje. Ese es un ejemplo, bastante, porque ustedes conocían ecologistas en los años 50, pues yo tampoco. Es decir, hay un desarrollo ideológico que lee, digamos, el problema de la del acaparamiento de recursos y lo lee en términos de una desigualdad, ¿no?, en el acceso a esos recursos. Yo en la Roma casi nunca me ha faltado el agua, aunque falta. En la Roma jamás me faltó el agua, en los dos años que viví y hubo cortes de agua. Y en Iztapalapa no se puede bañar. No se puede bañar. Entonces, bueno, pues ahí hay un problema de distribución de recursos, evidentemente. Un problema político, porque todas estas no son decisiones, o sea... Una cosa interesante, digamos, en toda esta efervescencia política que es cultural, es reclamar el ámbito, se nos ha ido la anfitriona, pero por lo que decíamos, el ámbito de lo político. Quédense con esto porque, por cierto, me acaba de decir Beatriz que sí, que ella va a venir y que no piensa faltar a ninguna clase. Trátenmela bien, ¿eh? Porque lo está pasando muy mal. Sí, sabemos lo que es. Trátenmela bien. Sí, ya lo sé que la tratan, pero mal. Been there. Oye, Jesús, me encantó. No. Oye, cualquier día tendamos de aquí para allá. Señoras, ya que están en recreo. Oye, que me acaba de escribir Beatriz que dice que no, que aquí va a estar. Oye, Jesús, yo vi la película y en algún momento, o sea, la película de... ¿De dictador? O sea, se ve el dictador así todo como tipo Hitler y todo. Es pero al final, ¿por qué al final cambia y da un mensaje porque no es él. No es él. Ah, ok. Claro, esa estaba la trama de la película. El pobre barbero, que pareciera judío, pero no lo es. Que no quedara. No, no queda, entonces, claro, el pobre barbero es un socias, es un doppelganger, es un doble, perdón, no me salía la palabra en español. Y claro, ese es un recurso. Claro, claro. Empecé a ver en qué momento se clásico, transporta el barbero al, al de toma este. El lugar, ¿no te acuerdas? No encontré el, la transición, ya sabes, o sea. Sí, hay como en un momento en que él se pierde o no, se vuelve loco, se escapa. Se escapa y se visten de militares. Eso es. Ah, eso entonces es. Lo confunden y entonces lo confunden y lo llevan al... Sí, es eso. Es, o sea, toda la... Toda la gracia de la película, hay algunas películas de propaganda, o son películas de propaganda, pero muy buenas. Este, bueno, del entorno aliado. Otra sería Ninochka, de Lubitsch, de Ernst Lubitsch, que es uno de los grandes. Es buenísima. Es, además, es una comedia deliciosa, divertidísima. La comedia de enredo también, ¿no? Porque, bueno, pues el enredo siempre ha sido un recurso cómico de primera magnitud, pero vamos, desde los griegos y desde Plauto. Romano, o sea. Y lo único, o sea, lo que quiere hacer Chaplin con esta película es satirizar. Claro, o sea, dejar ridiculizar y al final ofrecer de alguna manera, ¿no?, un brillo de esperanza y digamos, si te fijas, el personaje del zapatero de repente cambia, ¿no? Sí. O sea, el zapatero buena parte de la película es Charlotte. Y luego ya al final no, al final es el Chaplin de Luces de Ciudad, me parece que se llama, es el Chaplin. De hecho, les voy a pedir, y ahí sí les voy a pedir, porque ya sospecho que no todas la han visto, que veamos, quizás para la semana que viene, déjenme pensar, porque quiero, como ir introduciendo, porque luego tratará, porque pues es que si no, no voy a hablar del populismo progresista, esta idea de la desafección. Y de la desafección económica, pero en el, la inteligencia de que todo lo económico es político, ¿no? Entonces, quizás veamos tiempos modernos. Igual, sí. O sea, en el sentido. A mí Chaplin me parece un genio, vamos. Sí, qué va. Y técnicamente las películas, algunas son muy buenas, otras no tanto, pero, o sea, de cómo maneja la cámara y dónde la pone. Saben que él era el director, aparte del protagonista principal. Sí, entonces, El Gran Dictador me interesaba por eso, para que veamos que. Sí. Que la figura del líder es siempre una construcción rápidamente, me van a permitir la redundancia, deconstruible, o sea, no hay sustancia real. Trump, como líder, ¿líder de qué? Si tiene 5 bancarrotas detrás de él. Sin embargo, ha construido una imagen que una parte no desdeñable del electorado americano, que no es lo mismo que el pueblo americano, saben que entre otras cosas hay que registrarse para votar, que en México ya sé que también, pero digamos en muchos países es automático. Si tú estás en el censo, pues tú estás, o sea, si en el censo de población, pues tú estás en las listas electorales, punto. Claro, no hay más que hacer, ¿no? Ese fue, por cierto, uno de los recursos en Estados Unidos para, de facto, negar el voto a los negros, y por eso hay siempre tantos movimientos, digamos, entre el progresismo americano, entre el liberalismo, en el sentido americano del término, para llevar a la gente a que se registre a votar. Porque el problema es que tú a lo mejor potencialmente tienes, por darte una cifra, 1 millón de electores en una circunscripción o en pero un no, estado, no votan, no. Pero votan 100.000. Pero eso tiene que ver con los colegios electorales. Nunca he entendido bien eso. No, bueno, porque fue una maniobra, es el famoso gerrymandering de los republicanos en los 60s y 70s, que hicieron cartas, o sea, entendieron muy bien la distribución de las poblaciones demográficas, entendieron muy bien que la divisoria americana era una divisoria racial, geográfica, y que los barrios estaban segregados. Digo, una ciudad que yo conozco muy bien porque viví entre unas cosas y otras casi año y medio, que es Filadelfia y que está en la costa este, y uno diría, bueno, y es norte, norte, norte, y en el centro viven los blancos y en las afueras viven los negros. Es una cosa clarísima, evidente y, en fin, sin mayor problema, ¿no? O sea, entonces, sí, los distritos electorales, claro, ese es uno de los problemas generales de la articulación real sobre el terreno de los principios constitucionales de las democracias liberales. Porque sobre el papel, no solo que esté muy bien, es que yo creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo, el problema es la implementación de ese papel. Entonces, Decía, había un ministro español, el conde de Romanones, que era todo un personaje de principios de siglo, que fue ministro de todo lo imaginable, que fue primer ministro, presidente del gobierno, en la monarquía de Alfonso XII y en la monarquía de Alfonso XIII, y decía, ustedes hagan las leyes y a mí déjenme los reglamentos. ¿No? Porque lo que importa es cómo desarrollas la ley, claro, no lo bonita que sea la ley. ¿No? Entonces, se queda bueno, ahí en la teoría. Así, entonces, bueno, estas cosas... Bueno, entonces, por eso es importante el líder, porque el líder es el heraldo, digamos, el estandarte de la desafección. Y ahí sí lo pueden ver todo, lo podemos llamar resentimiento social, en fin, ya iremos viendo con qué categorías articulamos el análisis de esa desafección, que es lo que nos interesa en realidad, porque esa es la base programática, y lo están viendo con todos los ejemplos que estamos ya dando, de los populismos, tanto de los populismos que, digamos, nos pueden caer o no, en fin, simpáticos. Beatriz hará una crítica de las bases del populismo progresista, o sea, que estará muy bien para todos, yo la escucharé con mucho gusto. No, bueno, aquí... Que compense ahí. Sí, bueno, pues esto no es una clase, esto no es la formación de cuadros del partido. No. Esto es una clase de gente que nos hace el favor y el privilegio de juntarse los miércoles en la mañana, en vez de, yo qué sé, leer Ana Karenina o esa gimnasia. Sí. Bueno, sí, no, esto es, digo, como las clases. Una cosa es la filia, la ideología que uno pueda tener, pero otra cosa es... Pero lo que me va interesando es que van viendo que el análisis, digamos, tiene diferencias profundas y concomitancias también profundas, ¿no? Entonces, el líder en general es un mecanismo propio de los populismos autoritarios. Es el líder y tiene que ver con un principio formulado en Weber en su teoría sociológica clásica, que es el carisma. El líder, este líder populista autoritario, siempre o es o creen que es, porque de verdad que yo lo de Trump también no lo entiendo, pero bueno, el presidente de Vox en España, o sea, oírle hablar un minuto, decir, ¿cómo puede ser este hombre que le estén votando millones de personas? Pero en fin, este sí, ese es otro ejemplo también bueno. Pero igual es que también es carismático para un grupo. Es que ese es el punto, y podemos salir más allá de algo. El líder carismático populista, que normalmente es un populismo autoritario, ahora les voy a dar un ejemplo de por qué en el populismo progresista esto no suele funcionar muy bien, aunque haya ejemplos, como los hemos dicho. El líder carismático es líder carismático para un grupo, pero porque la lógica siempre está ahí. Y si te acuerdas, Andrea, la lógica es, yo voy a estigmatizar a un grupo, o a unos grupos, porque en algún caso es más de uno. Entonces, esos grupos no forman parte, no solamente de mi facción política, sino del demos, del pueblo constituido en agente político. Los fifís. Un ejemplo no matutino. La oposición me da ternurita. Eso, las ternuritas. El grupo que se va a constituir como contrapeso le da ternurita. Porque cuando es especial,